Oiga, Nicky, permítame, es que usted por interno me sale, pero al aire, su audio, usted no está saliendo al aire. Es que... ahí, profe. Chino, haga caso, pues tengo que esperar a que me diga si, si me llega o no me llega, porque al final queda ya, profe. El espacio ahí. Entonces... en vamos a ver si... no lo mueva más, deja ver si de pronto sale. A ver, es que, si no ver, sale doble. Es que usted de esos muchachitos que le están diciendo, tese quieto y está jodiendo ahí. Tese quieto y está jodiendo. Déjelo quieto. Ya, yo creo, profe, que usted tiene aquí muteado algo. No, profe, vea, yo estoy. Yo me escucho. No, al aire no está saliendo, ¿eh? Raro. Pone la cortina. No, yo creo que este hombre... va a tener que cortarle las manos, a ver si... No, no, usted se escucha acá internamente, yo lo escucho internamente, pero al aire está sonando solo la cortina. Ya, ya cuando entro yo... Sí. Entro, pero usted no, usted me está saliendo al aire. Espere, a ver. Entonces... no, este no, pero yo estoy, profe. Auténtico cañengo. No, yo estoy, profe. Que no, hombre, no se estrego, que tengo aquí la radio. Ya... es que sí. encima le estoy diciendo y me sigue diciendo que no. Aquí tengo la cortina. Tiriririn. Ya. Tiriririn. Tiriririn. Modulando. Profe. Ahí estoy. Nada. No, un momentico, como dirían por ahí, silencio, que yo estoy al aire, a ver si de pronto usted sale. Bueno, mientras sale algún día, le va. Ahora sí me salió. Vale, profe. Bueno, le voy a contar lo siguiente. Cuénteme. Es que me... ah, bueno, ya, aquí está. ¿De la de Memo? No, sí. Está, ya vi el video, ¿se acuerda que lo hablamos la semana anterior? Sí. El Dalai Lama tocando las piernas de Lady Gaga. Sí, profe. De eso hablamos como el viernes, sí, antes de irnos. Sí, pero no había visto el vídeo. ¿Ya lo vio? Y, no, profe, no. Solo leí la información. Sí, claro, vio, recordé que hablamos que esto había pasado hacía ratico, ¿no? Sí. Eso fue lo que recuerdo, que hablamos del tema, pero no vi la imagen como tal. Solo lo que leímos ahí en el texto. Sí, dijimos que Lady Gaga no necesitaba hacerse publicidad. Pero que habló, pues, ahora que el otro le pidió que al chico que le chupara la lengua. Oiga, como sí. Se oye feo eso, ¿sí o no? No, muy duro, profe. Bueno, resulta que había una señora, ya la va a leer exactamente. Sí, profe. Que hacía, tumbaba gente con transferencias en dólares. Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, informaron a través de su cuenta de Instagram que funcionarios de la Delegación Municipal de Maracaibo detuvieron a una mujer que se dedicaba a estafar con transferencia de dólares. La mujer quedó identificada como Yane del Valle Valera de Acechas, de 36 años de edad. Sí. El modus operandi, a ver qué se me saltó aquí, de la señora... se basaba en ofrecer avances en efectivo a sus víctimas. Les indicaba que ella podía recibir sus dólares en cuentas extranjeras y posteriormente, cuando verificara la transferencia, las entregaría a las divisas en físico. Pero esto, de nada, nada. Del Valle fue detenida en la parroquia Carmen Herrera del municipio de Cabimas, estado de Zulia, y fue puesta a orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público. O sea, que una señora estaba estafando gente. Oiga, ¿usted tiene un familiar en Estados Unidos? Yo no tengo una cuenta en Estados Unidos y entonces yo le recibo el billetico. Cuando ya confirme la transferencia, yo se la hago efectiva acá. Y la gente más gil que cogía y sí, tome. Y se quedaba con la pasta. Increíble. ¡Ay, no! Increíble. Muy duro, profe. Increíble. 11-3, vámonos con música, ¿le parece? Vale, profe, sí. La recta final, nos queda un horóscopo, nos queda el humor, los deportes, las efemérides y las canciones, nos quedó todo para lo último. Sí, profe, se acumuló. Pero bueno, vamos con musiquita, vamos con salsa, profe, aquí en el Café de la Mañana. 10 de la mañana, perdón, 11 de la mañana, 4 minutos en el café de la mañana. Yo pensé que me moría cuando ella me abandonó. Yo pensaba que mi vida no tenía ningún que le dice al marido, mi amor, nunca me ha regalado flores. El esposo le responde, ¿para qué si todavía estás viva? En el café de la mañana te robamos una sonrisa.

imaginas cuánto yo la amé. Se parecía tanto a ti, con esa forma de mirar, en sus cabellos negros y en la magia de tu voz. Existen tantas cosas en común entre ella y tú, que siempre al verte la recuerdo. Madre era un tesoro hecho mujer, el más grande amor que hubo en mi vida, y tú el más fiel retrato de su ayer. Se parecía tanto a ti. Se parecía tanto a ti. Ella era lo mejor de mí. Escucha que tu padre te lo está cantando, y al verte a ti yo la sigo recordando. Se parecía tanto a ti. Ella era lo mejor de mí. Aquellos momentos que no olvidaré, no te imaginas cuánto yo la amé. Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, yo sí, este qué es lo que dice. Pues en un momento, pues dejas que. Oye, voy al baño, venga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que estaba? No, hermano, yo estaba esperando que mejor elegir esta que valía tanto. Le dije, ¡ah, hermanito! La si usted paella, quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En el hospital un médico le dice a otro: colega, a ese señor hay que operarlo enseguida. ¿Y qué tiene? Dinero, mucho dinero. Once de la mañana, 17 minutos en el café de la mañana. ¡Profe! Aquí estoy, yo aquí no tengo... Pensé que se había ido. No, usted no piense por mí, yo estoy aquí. Ya, profe. Como siempre, bueno, hablemos un poquito de otro tema que tenía ahí antes de ir. Sí, profe. Con el terminar con nuestro programa. Antes de que me coja la noche. Profe, le iba a hablar de esta gente, de estos chicos que los convencieron para que por un pastor fueran a conocer a Jesús. Sí, profe. Entonces se les propuso un ayuno. 4 personas ayunaron para encontrarse con Jesús. El pastor les dijo que su misión en la tierra había llegado a su fin, y dice pues que el culto religioso en Kenia, donde murieron 4 personas de hambre, otras 11 fueron hospitalizadas luego de que ayunaron para encontrarse con Jesús, informó la policía. El oficial de investigación criminal del subcondado de Malindi, Charles Camou, dijo en declaraciones recogidas en televisión pública que habían realizado una redada en el lugar donde se realizaba el ayuno, en la aldea de Sakahola, a raíz de un chivatazo, una denuncia anónima. Y según el denunciante, los ciudadanos ignorantes murieron de hambre por el pretexto de encontrarse con Jesús, después de haber sufrido un lavado de cerebro por parte del pastor Mackenzie Ntenge, según un informe policial. Ahí está, profe, el detalle. La noticia es lamentable por varias razones. Primero, pues la muerte de estos chicos. Pero lo otro es que se dejan manipular. O sea, es que yo no sé, es desconocimiento, por no llamarlo ignorancia, sí, que se tomen, que sigan como borregos a los demás. Y atentar contra su propia vida, porque al final ayunaron tanto que terminaron conociendo a Jesús, pero en línea directa. Casi atraviesan la luz. Sí, oiga, esto es como la vicepresidenta, que dijo que iba a vivir sabroso, no dijo no costa de quién. Pues a esto les dijeron, van a ver a Jesús, pero no le dijeron cómo ni cuándo, sino que lo mandaron de una vez. Profe, pues como dice la vicepresidenta. De malas. Ahí está, profe. Porque perdió la vida cuatro personas. No, muy duro, profe. Está perverso. No, muy duro, muy duro, muy duro. Profe, pues, ahí está, profe. Estos chicos que... Noticia lamentable, por decirlo. No, muy tenaz. Profe, muy duro. Profe, también, lo que le iba a contar. El caso de una estudiante que olvidó apagar su micrófono en clase virtual y se escuchó el momento en que estaba, pues, allí. En el ñiqui-ñiqui. Sí, profe. Se olvidaron apagar el micrófono y, pues, quedaron en situación comprometedora porque el momento íntimo además se compartió en TikTok por un usuario donde algunos... alumnos, pues, que se encontraban en clase cuando la profesora da indicaciones, pero la interrumpen los gritos de la alumna y, pues, de inmediato, pues, se cuestiona a la maestra porque dice, Lorena, se escuchan unos golpes, se escucha a la docente. Lorena, ¿qué haces? Lorena, se escuchan golpes, dejaste el micrófono abierto, madre mía. ¿Será cierto? Agregaba la mujer, impactada pues de lo que estaba escuchando. Y pues los alumnos no paraban de reír, porque era evidente pues que habían atrapado a su compañera en un momento íntimo. Y el video tiene más de 25 mil comentarios, más de 2 millones me gustas en la plataforma TikTok. Oiga, una pregunta, Nicky. Cuéntamelo. ¿Y no decía palabra grosera la chica o solamente gemía? Solo gemía, profe, pero entonces era muy evidente, profe, que la gente estaba maraqueando. Terrible, terrible, terrible. Decía humilde Lorena, aplaudiendo y motivando a sus compañeros en la mañana. Comentaba uno de los usuarios, profe. Solo palmas, profe. Solo palmadas, solo profe. Solo palmoteo, bueno. Solo palmoteo, profe. Sí, sí, sí. Profe, vea. Me tocó dictar una clase. Y entonces yo tenía un pandemia. Alumno que era súper conflictivo. Ajá. Él peleaba hasta con la sombra. ¿Un Nicky? No era Nicky porque... él solamente era conflictivo. Él no... Ya... Cuando uno le decía cállate, se quedaba callado. Ah, ok. ¿Sí me entienden? En cambio, usted es que es terco. Reterco, no era tan nique. Y le prestan un pedacito y sigue siendo terco. Entonces, el hombre va diciendo en clase, dejó ayer, dice que, ay no. Así textualmente, ay no. Ay, yo me voy de clase porque tengo que sacar a cagar al perrito. Porque me orina aquí. Y todo el mundo reventaba la risa porque, claro. El hombre parece que en un horario determinado Sí. Siempre salía a sacar su perrito y luego volvía al remate de clase. A protestar que me había entendido. Ay, no. Encima, a protestar que no había entendido. La ventaja es que como eran horas puntuales, sí. Entonces no podíamos quedarnos esperando a que él entendiera algún día. Claro. Entonces decían, bueno. Chicos, se nos ha terminado el tiempo. Ay, profe, que yo no entendí. Pues mira, yo ya le tenía hasta los textos. En tal texto, léete esto, y ahí está. Porque si no, hermano, el manipulador como él solo, ¿eh? otro día dejó el micrófono abierto. Yo creo que lo hacía a propósito ya al final. Puede ser. Sí. Y alegaba con la mamá. ¡Ah, qué cabrón! Y es que, mamá, pero ¿se has visto? ¿Se has visto? Por eso es que a mí no me gusta esta clase. Mírame, mírame. ¿Por qué no me gusta esta clase? Porque el profesor quiere imponernos su criterio. ¡Ah, pero qué cansón! No, lo que pasa es que uno sabe que cada uno tiene su filosofía, su manera de mirar las cosas. Lo que pasa es que yo no puedo mentirle a un alumno, sí, ni tampoco puedo hacerlo por odios políticos. No, claro. Él era enemigo conceptual, acérrimo, y si podía darle con un palo al anterior presidente de Colombia, antes, sí, del marranito. Ajá. O sea, al señor Uribe. Sí, sí, sí. Y entonces, mi teoría es que gracias a la ley 100, muchos, uh-huh, nos vamos a poder pensionar. Claro. Porque la ley 100 permitió, estoy hablando de Colombia, disculpe que yo tenga que poner en contexto a la gente. Una obsesión con Colombia seria. Permitió que quienes no tuviéramos un contrato de trabajo pudiéramos cotizar a la seguridad social a través de unas EPS. Cooperativas. IPS. No, de las cooperativas. Ah, cooperativas. Okay. Pero a raíz de qué? A que el Seguro Social, que era quien prestaba en ese tiempo el servicio, sí, estaba a punto de colapsar. Uh-huh. Entonces crearon las famosas EPS. Ah, ¿sí? Okay. Las que ahora quiere el nuevo presidente acabar para volver y poner en estado de que va a colapsar la entidad del Estado. Pero bueno, él no lo entiende, él quiere devolverse a la época de los 40, como siempre. Uh-huh. Entonces yo no puedo decirle a la gente que porque el señor es inameno, porque el señor es todo lo que digan, pues no hizo eso bueno por los trabajadores. Obviamente, siempre todo tiene unas secuelas, ¿sí? Claro. Un daño colateral. El daño colateral fue que para hacer eso, él tuvo que desaparecer las horas extras, en el porcentaje que se pagaban, etc. Eso es malo, sí, es cierto. Pero como estábamos hablando de derecho laboral, uh-huh, estamos hablando de la ley 100, que tiene una importancia fundamental en Colombia. Pues yo no podía decir, porque el señor me cayera bien o mal, una cosa que era mentira. Y él pretendía que todo lo que hubiera hecho el señor presidente, este señor, que repito, no es de mi agrado ni nada, uh-huh, porque ni siquiera lo restó el tiempo que él gobernó. Sí. Entonces, él pretendía que yo estuviera de acuerdo con sus ideas, conceptos, sus ideas, y era como una piedra en el zapato. Mm. ¿Cómo será que los mismos compañeros lo denunciaron ante la directora del programa, que sí, el tipo no dejaba dictar clase? Ah, vea, se volvió una pesadilla. Porque no está de acuerdo con él. Ah y bien. Lo más chistoso, se quiere reír, hombre. Después, cuéntemelo, de como de 6 meses, lo conocí. Sí, sí, porque sí, claro, uno por la videollamada, pues uno no ve rostro, ¿sí me entiende? Claro, más de uno se envalentona. Alumnos, y entonces un día estaba yo en cierto sitio y yo escuché esa voz, y esa voz inconfundible. Mirando, este yo, es. Y me acordé del nombre y lo llamé. Cuervo Muñoz Niki. Y volteó a ver, y le dije, ¡ah! ¿Quién eres tú? Me dijo, ¡ah! ¡Profe! ¿Cómo está? ¡Romero Wilson! ¡Ay, Dios mío! La vida pequeña, el mundo es pequeño. Señor, hágale, suelte lo que tiene porque ya llegamos a la última media hora del programa. ¡Cortés Freddy! ¡Ay, Dios mío! Pues sí, profe, vamos con un recuerdo musical de Michael Cembelo, que nació un día como hoy, profe. Ya volvemos. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Michael Cimbello es un músico y cantante y compositor estadounidense nacido en Filadelfia, Pensilvania, un 17 de abril de 1954. Es conocido por su canción Maniac, que formó parte de la banda sonora de la película Flashdance y que fue un gran éxito en la década de 1980. Además de Maniac, Cimbello ha trabajado como guitarrista y compositor para otros artistas como Chaka Khan, Diana Ross, Stevie Wonder, entre otros. También ha lanzado varios álbumes en solitario a lo largo de su carrera. Michael Cimbello, Maniac, Maniático. Ya no te paras. tiempo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Esto sucedió en el café de la mañana. Cuando noté un movimiento brusco de maraqueo. Ya, ¿y cómo le dice a la que es de maraqueo? Pues, profe, el movimiento así consecutivo, intenso. El café de la mañana, lunes a viernes, de 9 a 12, por Eurolatina, más auténtica. Once de la mañana, 38 minutos. El café de la mañana. 4 de la mañana, 38 minutos. En la ciudad de Cali. Profe, ¿cómo va? Yo bien, sin problema. Están escribiendo por aquí, me están escribiendo por acá. Cuénteme, profe. A preguntarme que cuando juega el Real Madrid, el Real Madrid juega mañana. Okay. Mañana juega contra el Chelsea. Se invierten los papeles, ¿no? Sí. Chelsea jugó miércoles, esta vez juega martes. También me están preguntando acá, me consultan cosas de deporte porque resulta que América debe jugar el miércoles y Nacional el jueves. A nivel local el América, internacional Nacional, y eso es lo que ha llevado a que la División Mayor del Fútbol Colombiano suspenda totalmente el partido y no se sabe cuándo se va a jugar. Porque pensaba jugarlo, repito, hoy a las 10 de la mañana, pero no se podía por los compromisos que tienen los dos equipos, ¿vale? Ok. Y le informamos de todo, hermano. Tratar de mantener al día, profe. Profe, ¿cómo estuvo Nottingham Forest versus Manchester United en la Premier? No me la vi. ¿Cómo? No me la vi. Ay, profe, pero si ese era el partido del día. No me lo vi. Ah, el Nottingham Forest está llevado para la Z. Ay, profe, pero entonces... Si ese era el partido más importante de la Liga Premier en el día de ayer, profe. ¿Qué somos, pues, si no estamos pendientes del Nottingham Forest, profe? Oiga. Cuénteme. Revise que al aire está saliendo doble otra vez. Ah, caramba. Bueno, le cuento. Cuénteme. Atención, porque hay una noticia que no es buena para los venezolanos, que son los gitanos de América ahora. Uh-huh. Debido al gobierno que tienen. Ojalá en Colombia pues no lleguemos hasta ese extremo. Perú impide entrada al país a decenas de migrantes, mayoría venezolanos. Decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de entrar a Perú en su ruta de retorno a sus países de origen, informó la policía. Bajo intenso calor, los migrantes, entre ellos embarazadas y niños, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y Chacualuta en Chile. Ya. En medio central de policías peruanos formó un cordón para evitar que los migrantes entraran al país. La mayoría de ellos han expresado que desean entrar a Perú para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes, en la frontera con Ecuador, para llegar a Venezuela. Queremos devolvernos a nuestro país y no volver nunca más. Yo decidí devolverme a Venezuela y eso es lo que queremos todos, ha dicho uno de los afectados. Es lamentable lo que ha pasado en Chile. Sí, profe, ¿qué ha pasado? No sé si usted se ha enterado, pero el maltrato que los chilenos, y me da pena aquí con mis amigos chilenos, que conozco varios, sí, le están dando a los extranjeros, es terrible, ¿Sabes qué le dicen? Oye, tú, extranjero de M, vete a tu P país. Ah, caramba. Así, sí. Y en los supermercados, la gente se enfrenta con los extranjeros. Sí. Oye, no toques eso, tú eres un extranjero. Cuando yo compre, si sobra, puedes cogerlo. Ay, profe. Una manera peyorativa. Yo hacía muchos años que no veía esa... Oye, es la primera vez que yo veo... En el siglo XXI, en el mundo moderno, gente tan cerrada. Estoy sorprendida por los chilenos, Primero, cuando estaban en la crisis económica, que nadie quería trabajar, recibieron a todo el mundo y ahora los quieren sacar a patadas. Estoy sorprendida por los chilenos, Primero, cuando estaban en la crisis económica, que nadie quería trabajar, recibieron a todo el mundo y ahora... café sabe mejor. Pruébalo. Tristeza, te aparté ya de mi vida, conocí de tu mentira, y ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Hoy te aparté ya de mi vida, en mí solo quiero risas y te digo adiós tristeza. Sabe mejor, pruébalo. Vete, Leo, no te voy a abrir la puerta. Vete, tristeza. Pero que vete, vete, mi tristeza. Vete, tristeza. Ay, vete, tristeza. Café sabe mejor. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Necesito de ti, porque tú tienes mi vida, pero no fue suficiente para ti, y te alejaste de mí. Sin explicación, dime qué te hice yo. Por favor, dímelo. Tú me enseñaste a quererte, no hago más nada que amarte, pero no me enseñaste a estar sin ti. Si alguien tú querías, si lo que hago es amarte y solo valorarte, porque a mí esta es una locura. Ven a mí, si no está tu presencia es morir en carne viva por ti. Si tú no estás junto a mí, esta es una locura. Ven a mí, te necesito.

vas a llorar. Ya tú ves que no puedo, chances pobre de ilusionar. Sé que tú eres capable de encontrar tu querer, pero por ahora te digo, no mires para acá. De la mañana con 59 minutos, 4 de la mañana, 59 minutos en territorio del Valle del Cauca. Don Nicky, pues será mañana más y mejor. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Un poquito atropelladito mi día, pero bueno, profe, prometo mejorar, profe. Bueno, esperemos que de aquí al 3022 lo pueda hacer. Profe, algún día mejoraré, yo bueno, sé que sí. Yo creo en mí, profe. Bueno, eso decía todo. Profe, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces hablamos mañana. Se cuida. Un abrazo. Ángel, profe, cuídense mucho. Pues. Temprano mañana. Vale, perfecto. Don Nicky, directamente el hombre ya listo. Get out. Out. Regresaremos a las 4 de la tarde. Y repito, a las 4 y media vamos a tener una entrevista muy especial. Una entrevista con un gran compositor, arreglista, colombiano que anda por acá, por Vitoria. Entonces, le hemos invitado para hacer una nota con él. Esté pendiente. 12 del mediodía en punto. Nos fuimos. Regresamos mañana, si Dios lo permite, en el Café de la Mañana. Agur, más rato escuchamos. Eurolatin FM, más crossover. Más crossover. Estás orando Eurolatin FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Ella sabe que me tiene a su merced.